trasto no tripolo. Bomba, el misterio, bomba, en el gobierno. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 107, otra sesión radiofónica para ocupar el tiempo y acumular archivos en la red de redes. Usted probablemente podría dedicar su tiempo a algo mejor, nosotros también, pero aquí estamos, dándolo todo, para usted, esté en la calle, en el trabajo o en el retrete. Trastorno Tripolar 107. Hola amigos, buenas noches, aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar, este espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas, una terapia especial porque está ausente don Lesatín y realmente hace unos instantes hemos comprendido la razón y es que esa mierda de cuña de introducción pues probablemente le haya provocado ese malestar que está sufriendo como tipo de diarrea, vómitos, no sé, porque su compañero en Antium quizá nos pueda informar exactamente de qué tipo de síntomas está teniendo don Lexatin. Sí, que dé detalles. Digamos, cascadas de vómito total, de estas que te despiertan por de la siesta, que dices, ¿qué pasa? Pues... O sea, que vomita y cuando no vomita, sus ronquidos, hay que decirlo aquí, son realmente demoledores o estruendosos. Mezclados con la música clásica, de todas formas. Bueno, eso siempre le da un aura mucho más intelectual a don Lesatín y sin duda pues demuestra esa sensibilidad especial que él tiene. ¿Y no dice palabras raras en idiomas diferentes? ¿O tuerce la cabeza a 180 grados? Faisa la basa. Creo que en azteco habla, ¿no? Lo digo porque echarle un ojo, no vaya a ser que empiece a doblar la cabeza o a subirse por las paredes. Sí, porque si así hacemos negocio, Y haya que llamar a un cura. Hombre, a televisión. Bueno, mientras... Bueno, de todas formas, estamos dolidos, ¿no? Sí, estamos apenados porque evidentemente sin él no es lo mismo, porque ese dueto que mantengo con él, este tipo de discusión sin ningún sentido, pues ahora lo va a tener que sufrir sin Tron. Así que, sin Tron, ¿qué tal se está ahí? Muy bien, muy bien. ¿Se encuentra usted relajado? Sí, tengo miedo de este micro y los contagios. ¿Sí? Un poquito. Bueno, pues vamos a intentar poner en marcha la terapia. Vámonos a preparar, que si no lo hacemos pronto, verán lo que va a pasar. Ya se declaró la guerra, vámonos a preparar, que si no lo hacemos pronto, verán lo que va a pasar. Alemania tiene a Austria, Italia tiene a Virginia, Franco tiene a toda España, y el peligro se avecina. Preparando vamos material, que la guerra pronto va a llegar. Preparando vamos material, que la guerra pronto va a llegar. Preparando vamos material, que la guerra pronto va a llegar. Los polacos están locos, porque le están dando jueces. Y en Europa poco a poco, se está formando el tereje. Preparando vamos material, que la guerra pronto va a llegar. Preparando vamos material, que la guerra pronto va a llegar. Rusia se está preparando, ya

Aquí continuamos en Trastorno Tripolar, la edición 107 de esta terapia. Y la última sesión nos quedamos con las ganas de que usted, Risperdal, nos informase de esa gran experiencia que era de compartir una noche con un transilvano. Sí, sí, pero non foi unha, foron varias. Ah, sí. Hubo reincidencia en aquello. Sí. Pero solo compartimos habitación, si yo que te está usted preocupando. Yo no me refería a relaciones sexuales, yo era intercambio de fluidos de sangre. No, de ningún tipo, no hubo fluidos. Ah, que hubo... digo fluidos de sangre. No, a ver, no. Señor, doctor Enalapril, parece usted nuevo en la terapia, se tiene que acercar al micrófono si es que quiere. Estoy vago y estaba recostado. Joder, pero siempre está vago. No, hoy más. ¿Hoy más? ¿Por qué? Porque me han dado un curso de evacuación y entonces... Síntese usted de evacuado. Sí, exacto. Bueno, suelo evacuar bien, o sea, pero, tío, explicándote que había que bajar, subir, sacar a uno, sacar a otro, ya eso escucharlo cansa mucho. ¿De evacuación como donde de edificios? Como donde exatín. No, es de seres humanos. De evacuación y seguridad de edificios. Ah, vale. Sí, por ejemplo, ahora mismo estamos en un sitio que carece de cualquier pero tipo extintor, de seguridad. Hay extintor. Hay un extintor, sí. ¿Y cómo se llama el extintor? Fernando. No se lo han preguntado. Ah, Fernando se llama. Muy violento, hay que tener cuidado con él, porque yo pienso que espuma no bota, pero como te ríen así en la cabeza, hostia, y acaba el peligro todo, o sea, rápidamente. Volvamos al tema, mira cómo se hackea. Sí, sí, al final... Bueno, cuento historia. Fui muy curioso porque tuve que compartir una habitación de hotel con un transilvano. Pero en Transilvania, aclare. Bueno, en Bucarest, no es Transilvania. Transilvania, entonces ya no tiene tanta gracia. Pero no país, sí, en Rumanía. E o Hicho, eu non sei que facía, pero cada vez que chegaba á habitación do hotel, o tío estaba durmindo. Era unha cousa moi rara, porque era así un heavy metalero, de melenas, vestido de negro, de 100% de negro todo. Sempre durmindo, eu dicía, yo macho, ti tes que ser vampírico seguro, eh? O de metal. Sonreíase. Porque rir non ría, pero sonreía así un pouquiño. Pero un bo chaval, Mircha, chamas, un rapaz estupendo, verdad, francamente. Tiña un pijama, cosa que me sorprendeu muitísimo, que alguén vaya a un festival de animación e leve un pijama. É algo que sobrepasa todas as miñas expectativas. Si fuera vampiro, en pijama tampouco le pega mucho. Son eses contrastes, non? Hitler era vegetariano, estas cousas que... Sí, la verdad que sí, la historia... E como roncaba? Da vida. Pues yo pienso que no roncaba, verdad, francamente. Pienso que era tan silencioso que ni roncaba. Por facer nin falaba. Si non lle interpelabas, falar non falaba. Despois, se lle interpelabas, era super educado e super gracioso, pero así de motu propio era como... Pero vamos, el caso es que dormía de día. Dormía de día, totalmente, totalmente. Entonces, ahí nos queda Sospeitas. Teño picores, algunhas infeccións aquí polo pescozo e unha serie de putrideces que me están a sair, pero... Igual por lo demás, a topo me ven. Mire, yo tengo aquí, ¿eh? No, me han salido. O de usted es roña. Iso é roña. Bueno, probablemente, sí. Roña, herpes o... Arréglase con jabón. O a saber, el qué. El estrés. J'attends le retour de l'été. Ce n'est pas comme tout le monde pour m'en aller. Me dorer sur une plage et m'amuser. C'est la saison où moi je peux m'offrir la seule chose qui me fasse plaisir. Des pêches à la crème. Plus j'en mange et plus j'aime. Pêcher. Pêche à la crème. Et pour plaire au garçon qui me plaît, j'ai le bon moyen pour le charmer, pour être sûr de le faire rêver. Tout simplement, je dis viens chez moi, tu auras tant que tu voudras. Des pêches à la crème, il les aime comme il m'aime. Pêche à la crème. Alors la vie est sans problème. Si j'étais riche, je sais que j'irais dans un coin où l'on peut manger des pêches à la crème tous les jours de la semaine. Trastorno Tripolar presenta La ópera, así en mayúsculas. Hoy, el Rigoletto de Verdi, la Donna Mobile. El maestro Enantium Menarin dice: La Donna Immobile è l'aria del Duca di Mantova, tenore, intona nel terzo ed ultimo atto del Rigoletto di Giuseppe Verdi. È uno dei brani operistici più popolari, grazie alla sua estrema orecchiabilità e al suo accompagnamento danzante. Si racconta che Verdi ne avesse proibito la diffusione prima dell'andata in scena dell'opera al Teatro La Fenice di Venezia, per non rovinarne l'effetto. Lo escuchamos en la versión de Le Croix Mandoline Kilinder Music Box. Ha sido la ópera. La ópera, así, en mayúsculas. Un espacio donde usted podrá familiarizarse con los momentos más sobresalientes y excelsos en versiones de incontrovertible calidad presentados y desentrincados por el profesor Enantium Menarini. Todo lo que debe saber para dárselas de iniciado. nos reunimos a hacer el amor. Siento una cosa muy grande en el corazón. Eso que yo siento, debes de sentirlo tú. Solo es cariño, mi vida, igual para los dos. Solo es cariño, mi vida, igual para los dos. Cada vez que nos vemos, no quiero irme de ti. Mientras más tiempo estemos, más lo siento así. Hacer el amor, siento una cosa muy grande en el corazón. Eso que yo siento, debes de sentirlo tú. Solo es cariño, mi vida, igual para los dos. Igual para los dos. Cada vez que nos vemos, no quiero irme de ti. Mientras más tiempo estemos, más lo siento así. Creo que vamos a establecer conexión telefónica con Don Lesatín. ¿Anda usted por ahí? Ay. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay. Ay, ay, ¿qué le ocurre? Ay. Ay, ay, ay, ay o cae. ¿Cae o hay? Ay, ay, sale. ¿Sale bien? No, qué mal momento. Creo que le hemos pillado en un momento poco oportuno. Eso sí que es evacuación, ni lo de esta mañana. No les atí, los está asustando. Sigue vivo. Usted. Sigue vivo. Os llamamos al 01. Le recuerdo que tiene que limpiar, ¿eh? Aquí está aquí su compañero en Antium que dice que debe de mantener. A ver, está tomando algo. Son los medicamentos cuando le recomendó a Mónica que cambiase. Ay, vaya, lo siento. Vamos a poder mantener. Vamos a poder mantener con usted una charla o no. Bueno, o la podemos mantener con su sistema gástrico. Con su sistema lo que tiene que mantener en la frente. Ay. Bueno, ya está usted más tranquilo. Un poquito, sí. Bueno, pues ya, eso es lo importante. Piense que está echando cosas malas que tiene en su cuerpo y entonces eso le ayudará pues a encontrarse un poco mejor. Estoy echando agua de los ríos catalanes. Sí, porque pues el Ebro viene. Perdón. Está fatal. Tome Aquarius, aunque estamos haciendo publicidad. Pues eso, agua de los ríos catalanes. Ah, pensé que se refería a Vichy. Aquarius. Aquarius. Aquarius. Como la canción de Her. Bueno, ¿está usted prestando atención a la terapia, aunque sea a distancia? Bueno, hasta hace un rato sí, y estaba muy satisfecho con que se hable de mí todo el rato, pero es que no puedo cumplir las expectativas. Ya, ¿sabe lo que pasa? Que no tenemos muchos temas recurrentes, y entonces nos encontramos así un poco, pues que nos falta algo, esa chispa que usted nos ofrece. Bueno, una explosión más bien. Eso también. La próxima vez no traerá chispas, sino explosiones de diferentes tipos. Sí, se le echa mucho de menos. Señor. Sí, es que yo estoy oyendo una cosa, ahora que oigo un poco el streaming, estoy oyendo una cosa diferente. Así me están engañando, me están haciendo creer que están grabándome y están poniendo otra cosa. Sí, sí, porque, claro, estamos jugando con usted, todo es mentira. Es como la vida misma, es un sueño. Pues jueguen lo que quieran, porque yo no me puedo defender. Sí. Bueno, vamos a continuar. Luego seguimos hablando con usted a ver si por lo menos se relaja un poco y consigue. Sí, porque además hoy tocaba Schopenhauer, o sea que. Ya, bueno, yo sí voy a intentar limpiarme un poco. Pues nada, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Sí, la limpieza ante todo, ¿eh? Que luego su compañero. Y la del baño también, ¿eh? No solo usted mismo. No se ha salido nada afuera, no se preocupe. Ah, vale, entonces ya estamos todos tranquilos. Pues continuamos con la terapia y un poquito. La cadena. Y un poquito. Vale, continuar. Venga, continuamos, sí, señor. Usted lo ha dicho. Venga. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. Pues cuando un atentado de esta naturaleza tiene lugar contra el derecho de los otros y se registra una subversión de funciones, se está barrenando y está en juego el acatamiento al poder de derecho. ¿Pero de dónde coño sales tú? Thank you. Al mundo le ha impresionado la pólvora y dinamita, y ahora le ha sorprendido una atómica bombita. Si yo tirara a mi suegra en Berlín o en Japón, pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón. La atómica con mi suegra no tiene comparación. La atómica con mi suegra no tiene comparación. Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón. Esta vieja está compuesta de un material destructor. Donde cae esta veleta, cayó la muerte y el terror. Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón. Si la atómica llevara un átomo de mi suegra, entonces sí se acabará con el cielo y con la tierra. Pero qué bomba, ni qué bombita, qué bomba, ni qué bombón. La atómica con mi suegra no tiene comparación. ¡Qué bomba, qué bombita, que cayó en el Japón! Claro, después de hablar de, bueno, mejor dicho, después de escuchar canciones sobre bombas atómicas y tal, pues es normal que aquí a micrófono cerrado tuviésemos conversaciones sobre explosiones y temas un tanto belicosos, ¿no? Doctor en el April, que es lo suyo. Bueno, no hay mucho, siguen poniendo bombas un día como hoy. Yo pensé que se había acabado. Nunca, pero se termina. Pero sí, siguieron probando bombas. Claro, es que depende de los años. Pero a usted que le gustan las tragedias, para explosión la que hubo en Santander. Sí, ¿qué pasó en Santander? Hombre, no me diga usted que no, se ha fijado con lo que... Hombre, ojo, sí, pero hombre, el quería, ojo clínico, que quería dinamizar. Ya, pero es que usted tiene mucha más pasión cuando da desgracias que yo. Hombre, para mí desgracias relacionadas con Santander es la muerte, tal día como hoy, de una persona que nació allí, que se llama Germán de Argumosa. Un hombre que nació en 1921 y murió en Madrid el 3 de noviembre. Pues no recuerdo muy bien, creo que del 2005, y una persona muy especial, un parapsicólogo quizá de los más grandes que ha habido en este país, y con una historia muy interesante, porque él sabe que fue carlista y se alistó de voluntario en la Guerra Civil, y cuando terminó se sintió defraudado por el régimen y acabó en la cárcel durante unos cuantos meses. Como todos los carlistas. En Carabanchel, sí. Y guerrillistas. Sí. Y un gran periodista, un gran parapsicólogo y probablemente el hombre que difundió aquí el arte de las psicofonías. ¿No habría que inventar un parasitólogo? Él no recuerdo, pero no utilizaba el término psicofonías. Creo que era parafonía. Pues les voy a contar una de las últimas experiencias en parafonía con 12 testigos, y he puesto esas experiencias. Han escuchado lo que se grabó. Raro es el que no ha quedado afectado. A ver, Sintrón, que a usted le interesa el tema de Germán de Argumosa. Yo puedo hacer una aportación práctica, si queréis, al género. Venía preparado. Tenemos sonidos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A mí esto no me gusta, ¿eh? Sin duda aquí... Sí, la chamusquina. Probablemente aquí luego si analizamos estos sonidos, estaremos escuchando. Iker Jiménez a analizar. He estado escuchando una nena que está diciendo no sé qué de meter los zapatos por el cu. Pues es curioso porque este señor además empezó a ser famoso mediáticamente gracias a Jiménez del Oso y sus grandes programas de televisión que tuvo. Y luego sobre todo a Juan Antonio Cebrián, ¿no? En su programa, que él era uno de los invitados y colaboradores asiduos. Pues yo soy un vecino de... Este otro, ¿cómo se llama? No o sé. De ahora, o famoso de ahora, o que sale en la tele. Iker Jiménez. Tate, ahí está. Mirei una vez na porta do Open Core, cun carrito de bebé. Cuidado, sin bebé. Sin bebé. No quiero saber qué facía, pero a mí eso era me parapsicológico total. Pues ya sabemos. Esto, de todas formas, me ha dejado usted bebé. Traumado. ¿Por qué? Porque yo pensé que se iba usted a referir a la explosión del buque a vapor Cabo Machichaco. Con 590 muertos. Pero bueno, pero yo quería que lo dijese usted, pero como veía ahí que no interactuaba, aquí hay que crear dinamismo. Me ha salido con otro santanderino. Bueno, pues eso, porque yo creo que es una persona que no se me tiene que escapar hacer una reseña de ella, sobre todo porque gracias a él, pues a mí me empezaron a interesar esta temática. ¿Ya? Sí, ¿por qué no? Porque me estaba divirtiendo. Ah, vale, vale. Bueno, pero se puede usted divertir luego también. Mira, aquí hubiera pegado la canción esa ahí de las sí, Madres del Cordero, la de ya están aquí los fantasmas, ya se trazó fantasmas, ya están tostón. Y Ivy Roncaglioli. La residente de Ontario, Ivy Roncaglioli, ganó 5 millones en la lotería de 1991. Pero ella nunca se lo dijo a su esposo y decidió gastarlos. Cuando Joseph Roncaglioli, su esposo, un ginecólogo, se dio cuenta de que Ivy le dio 2 millones de dólares de su fortuna a un hijo secreto que había tenido con otro hombre, la envenenó con analgésicos. Él fue declarado culpable de asesinato y, según reportes, le pidió a la familia de Ivy ayuda para pagar la factura de su funeral. Hombres a la edad de 3. Pancho López, chiquito pero matón. A los 4 años sabía montar la carabina, sabía pulsar. A 30 yardas lo vi apagar a un piojo y sin apuntar. Pancho López, chiquito pero matón. A los 5 años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Y su papá lo dejaba fumar y se emborrachaba. Puro mezcal. Pancho López, tan fuerte como un león. A los 6 años se enamoró, llegó a los 7, pues se casó. Lo que tenía que pasar pasó, y a los 8 años papá resultó. Pancho López se fue a la revolución. Terminó porque a los 9 Pancho venía. Y la moraleja de la historia es: no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho López, viviste como un ciclón. Don Lesatín, ¿anda usted por ahí? Ay, ay, ay, qué mal estoy, qué pero mal estoy. ¿Pero usted se recupera o no? ¿O sigue? Sí, estoy, la verdad es que sí, estoy. Está bien, usted un poco mejor. Pero queremos escuchar diarrea. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Hoy qué terapia es? ¿Qué número es? El 107, ¿no? Muy bien. Usted sabe que si viviese en Buenos Aires para llamar a urgencias, debería de marcar el 107. Qué casualidad. Ah, mira, pues voy, lo pasé. Bueno, sí, venga, a ver, les llamaré la próxima vez que me dé un arrechucho de estos. Pero que igual usted, tardan en llegar, pero tiene que estar en Buenos Aires. Pero también puede recurrir al 107 si vive en Ciudad del Cabo. y marcando el 107, pues ahí vendrá el equipo de emergencia y le atenderán pues con sus dolencias. O vendrá un cabo. Que no sabemos muy bien qué es lo que usted tiene, porque al final toda la información es bastante confusa. Como siempre en usted. No, no deja bueno, usted la realidad es que había, comencé una terapia, o sea, una terapia de adelgazamiento que me recomendaron, drástica. Consistía en ir a determinado bar y comer una tapa de alioli. Y me dijo que era, y la verdad es que sí, que estoy perdiendo peso a marchas forzadas. Sí, le vamos a ver como una selfie de la próxima vez. No sé. Lo importante es que no lo recupere, aproveche. Con eso lo cuido yo. Menos mal que tiene usted a alguien que le cuide. Claro, ahora entiendo, yo estaba diciendo ahora a las fans que tendrían que estar llenándome el teléfono de mensajes. Está sucediendo, y eso está sucediendo aquí no, ahora mismo. No, pues a mí no llega ninguno, claro, como decís que no. Este señor es no sé qué mío. Llegan a central. Pues claro, el equívoco. Y hablando, ¿qué le parece? Tanto trabajo y tanto esfuerzo para... Claro, y ahora que no se siente usted desplazado con Sintrón, que está haciendo muy bien su labor. Sospecho que si no estuviera malo, no me sentiría desplazado, estaría muy cómodo aquí en mi sillón. Voy a comprar unos auriculares. Ah, pero no está usted en un sillón. Sí, ahora estoy en el sillón. Yo pensé que era el sillón de pensar. ¿Qué hay cerca del sillón? Confiese. Sí, es que ya pensé como Confiese, ¿qué hay cerca del sillón? A borbotones pensé. ¿Qué hay cerca del sillón? Pues el sillón. Papel higiénico. Estamos con, no sé, una mesa, unas servilletas, una botella de agua de ríos catalanes. Sí. ¿Y cuántos dedos ve usted en la mano? ¿Cuántos dedos ve? ¿Eh? ¿Que cuántos dedos ve en la mano? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos dedos estoy poniéndole? ¿Cuántos dedos ve? Pues supongo, siendo usted, pues dos. Ah, bien. Pues ha acertado. Bien. Va bien de la vista, va bien, ¿eh? Usted, o sea, de lo otro no sabemos, o sea, pero... Bueno. La enfermedad le convierte en un ser visionario. Pues va, a lo mejor, no sé. No habrá que aprovechar esos poderes. No habrá tomado unas aguas locas, ¿no? ¿Y usted cree que para la próxima terapia va a estar disponible y operativo? Hombre, ¿o esto se puede alargar? No, imagínese que va a estar así siempre. Imagínese que eso se convierte en algo perenne. Y lo normaliza. Pues iría, supongo, que con un cubo siempre. Por eso sería fantástico. Igual creaba moda o tendencia. Pero, sí. Todo lo que había adelantado mejorando mi imagen. Bueno, en fin. Eso habría que ya para perder. Pues sí. Hay que perder siempre. Bueno, pues nada, perderé. Bueno, luego seguimos hablando con usted. ¿Nada más todavía? Bueno, venga. Bueno, sí. ¿No? ¿Que le molesta que le llamemos o...? No, yo prefiero que hablen todo el rato de mí, pero bien. Ah, vale, pues venga, luego hablamos. Hombre, que luego. Tienen ustedes cosas más interesantes que decir, hombre. La verdad que sí, que tenemos muchísima información. Interiores. ¿Quiere escuchar algún tipo de información de algún tipo? Trascendente. Ya que sí. ¿Relacionada que con sí, algo? Por favor. Pues no sé. No sabe. No sé. Es que me siento un poco raro, tipo de... fuera de mí. Fuera, ¿sí?, del programa, fuera de mí. Es como una especie de desdoblamiento, ¿no? De sí, bilocación, no, que se dice. Sí, entonces no sé muy bien. Se encuentra bilocado. Sí, que hablen de la dislocación. ¿Sabe que a quién se le daba muy bien estar bilocado? Sí. ¿A quién? A Charles Bronson, que no, tal día como hoy murió. El 3 de noviembre de 2003, en Los Ángeles. ¿Por bilocación? Ah, no, estaba, perdón. Es que yo traigo un tema de la bilocación. Claro, pero... Vi. Y ese era Fray Escoba. Tri. Y, sí, pero también... Uy, uy, uy, uy. Trilocación. Uy, uy, uy. Pues fíjese qué curioso, el mundo qué pequeño. Charles Bronson y Fray Escoba hacían bilocación. Sí, los dos. No sabemos por qué. ¿Sabe por qué? Porque Charles Bronson... Pues era némesis un do a otro, ¿no? A pesar de dar esa imagen, ¿no? De brutal, detective, vengador, en realidad, amaba a los burriquitos. Justiciero, en el fondo. Luego era una bellísima persona. Hey, y se había hecho a sí mismo, porque... Él tuvo 14 hermanos, un padre que emigró de Lituania a Estados Unidos, trabajó en una mina de carbón. Claro, por eso estaba cabreado. A sí mismo, por eso tenía ese ceño y ese entrecejo. No sé si usted miró una película que en los primeros 4 minutos de película quédase a solas Charles Bronson con un dos malos que estaba a abusar dunha rapariga demasiado nova como para estar nesas faenas, e o plano péchase con Charles Bronson, o tipo atado, desnudo, co cu para arriba, echarles Bronson un consolador gigante que arranque, y ahora vamos a estar tía y Maiseu solos un ratito. He claro pecha una sí. porta mientras el resto de detectives buscan huellas por ahí. Eso. La no quiero pensar qué pasó ahí, pero todo tenía que ser. Pues sabe lo que le pasó al final. Que todo bilocó uno, bilocó uno. Y tenía un problema, porque aparte de bilocación, los últimos años de su vida, justo hasta el año 99, que fue cuando dejó el de hacer películas, empezó a padecer Alzheimer, así que al final no se acordaba lo que hacía el pobre. ¿Ve? A usted le vendría muy bien darle a Tir tener bilocación, porque podría estar en el sofá y al mismo tiempo en el váter. Esa respiración pero que eso oiga de fondo. De hecho, tengo ubicación. Ubicuidad, eso es ubicuidad. Sí, porque yo ahora hablo por aquí y me oigo por la radio un poco después. Y eso mola, ¿eh? De hecho, tengo ubicuación. Ubicuidad, eso es ubicuidad. Sí, porque yo ahora hablo por aquí y me oigo por la radio un poco después. ¿Lo ves? Es fantástico. Bueno, un bastante, ¿eh? Sí, vamos un poco a destiempo, ¿eh? Paranormal. Sí, pero bueno. Bueno, ya eso es psicofonía pura. Está bien, vale, que se hace muy largo el programa. Venga, denle sí. Denle el timbre ya, hombre. Vale, vale, venga. Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? ¿Qué guarda esto usted pensando, padre? Déjate, déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh? Sintrón iba rayando a la perfección, pero bueno, algún fallo tenía que tener el chaval, porque usted es humano, ¿no? Es humano. No, pero ha sido un fallo de escucha. No estaría a la altura del programa. Esto no ha salido al aire. ¿Ah, no? No. Ah, vale, entonces... Hostia, entonces es inhumano. Me quedo mucho más tranquilo porque a mí lo de la humanidad me da un poco igual. Yo reivindico a los animales. Y tal día como hoy se lanzó al espacio a Laika, Laika Rolling Stone, la perrita astronauta, una perra rusa que en 1957 la metieron en el Sputnik Dogs y la lanzaron al espacio y la pobre pues murió a las 3 horas. Después de sufrir todo tipo de vejaciones, sobre todo a la hora de entrenarla, ¿no? Sufrió pues eso, ¿no? Estrés. Sí, se murió de estrés, de infarto, y no se sabe muy bien porque de hecho la información siempre fue bastante confusa. Y antes que hablábamos de bilocación, nos hemos quedado un poco con las ganas de saber sobre Fray Escoba. Como a mí me toca lo de los santos. Y ¿qué usted... pasa? ¿Qué pasa? A mí me interesa el mundo santoral. Pues entonces hoy me he procurado buscar y resulta que he encontrado uno que está bastante curioso. Además, hoy es su día. Que es San Martín de Porres, aunque en algunos sitios le llaman de Porras. Que es un fraile peruano dominico. Aquí en España se hizo una película que la vimos todos los que éramos pequeñitos y crecimos en el franquismo, que se llamaba Fray Escoba. Y es porque a él le retratan en todos los sitios como símbolo de humildad con una escoba y también con unos animales, porque tenía también un aparte de, bueno, ahora vamos a ver eso, tenía don de controlar la naturaleza, las plantas crecían mejor a su alrededor y los animales con él tenían muy buen rollo. De hecho, a lo mejor comía un perro, un gato y un pájaro todos juntos alrededor de algo. O sea, el tío tenía, armonizaba la naturaleza, pero su don más importante es el don de la bilocación, que es lo que hablábamos antes con el señor Charles Bronson, ¿no? ¿Charles Bronson? Sí. Pues es que este San Martín de Porres, sin salir de Lima, pues le vieron en México, África, China, Japón. Entonces se les aparecía a los misioneros y a los enfermos y les curaba. También tiene una cosa que esto es más común y bueno, es más normal en los santos, tampoco tiene mucho mérito, que es que levitaba cuando rezaba. De hecho, hemos alguna vez hablado de varios santos que tenían esa facultad, ¿sabes? De la de levitar. Entonces no le doy mucha más importancia. Pero fíjese, ahora que hablaba de la bilocación, es como Risperdal, ¿no? Que está aquí, luego está en Transilvania, miopía, nada más. Luego está en Vigo. ¿Usted dónde está? Non sei, ando descentrado, ando moi descentrado, porque España se rompe e iso fai a mí que me falte o punto neurálgico de conexión troncal. Entón, claro, isto é complica toda a situación. Eso, vayase usted a la Puerta del Sol, que mire, que allí hay un pollete que pone kilómetro cero y ya verá como nos... Abrázome ahí fuerte. Usted ya, se abraza y grita. ¿Qué grito? Pues no lo sé, pero grite algo que sí se puede o algo así. Sí se puede. Por salones y cafés, en amor el pollo Andrés tiene fama de incendiario. Y en su forma de querer y tratar a una mujer es un revolucionario. Como es cosa natural, ha inculcado su ideal a una nena de postín. Y en su casa la chiquilla desarrolla maravillas las doctrinas de Lenin. No me riñas, mamá, no me riñas, papá, porque sea mujer modernista. Pues ya hueco a la mis cuando voy con Andrés y él me gusta es porque es comunista. Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Albertín en... Ustedes son miserables. Equipo de realización: Fibriktin y Maestiscatins. Con la colaboración de todas las emisoras de la cadena TER. Yo me acuerdo, güey, esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Fue porque nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo, Zapopeta y tal cogote ese. Bueno, ya los conocí, esos son mis amigos, ¿no? Pero el abuelo ese no, recién lo conocí esta noche. y nos fuimos a tomar aquí donde Doña Chela una cervecita, chela. Una cuanta cervecita, pero oye, la cervecita nos pasaba hasta amanecer, le digo. Y la vieja mierda también nos daba tanto trago. Y cuando ¿no lo han pildoreado a usted por casualidad? Y él no me di ni cuenta, pues estábamos contentos ahí. Nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha pues las mariconadas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya mi, ahí en la montaña mi culo soplado. ¿Qué hacer? Ya estoy perjudicado, yo quiero que ese abuelo venga y vea pero, el perjuicio que me dio. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su excremento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? Porque para que usted asegure eso. Yo pues yo cago cafecito así como todo, ¿no? Pero esta mañana salió con leche, tipo leche condensada, así aguachento. Yo no, nunca cago así, pero quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjudicado. Yo sé que es ese cojudo, ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta, ¿te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele y a lo que camino me arde el culo. No, no hay solución, ya me apoya en la acerita, en la baranda. Yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no, pues. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo. Pues. Ya venía aquí el doctor, dice que después de 2 días recién me va a poder ver. Ay, me da vergüenza, mierda. Te mostrara, pero me da vergüenza, no puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, viera como ha quedado rojo, todo partido. Denk daran. qué raro resulta esto, estar en la terapia sin Don Lesatín, una persona que sin duda ayuda a fomentar el caos, y ese caos siempre aporta algo creativo, así que le echamos de menos, Don Lesatín. Luego vamos a tener la última conexión telefónica con él, ya para ver qué tal va evolucionando de esa enfermedad que tenemos, una enfermedad que no sabe muy bien ni siquiera él definirla, pero que sin duda le está marcando, y probablemente sea una persona diferente en la próxima terapia, cuando le volvamos a ver aquí. Sí, pero por si acaso, que se traiga mascarilla. Da igual, no hace falta que traiga mascarilla. Bueno, pues yo me la traigo. Y recordar que hoy es 3 de noviembre y es un día especial, un día porque las personas que han nacido un 3 de noviembre son personas luchadoras, capaces de resistir todo tipo de adversidades, gente que con su esfuerzo alcanza las metas personales que ellos se imponen, y además tiene esa necesidad innata de mejorar en todos los aspectos y en todos los campos. Son implacables además con el enemigo y buenos estrategas a la hora de luchar, porque estudian bien al adversario y saben cuáles son sus puntos débiles y van a por él. Yo no nací un 3 de noviembre, nací un 3, pero no fue de noviembre. Todo un 3 lo de bastos. Yo también, Yo también un 3. También nací un... Pero no de noviembre. No. O sea que también los que tiene esta gente que ha nacido el 3 de noviembre, por lo visto es una gran capacidad de concentración y una mente muy desarrollada. ¿Mm? Eso puede perfecto. Resultar peligroso. Todas ¿no? virtudes. Todas virtudes, ¿no? Muchas. Usted no nació un 3 de igual noviembre. Igual tenía, ¿no?, un sin olor corporal desfavorecedor, por ejemplo. Tal vez. El doctor Enal April tampoco nació un 3 de noviembre. Tal vez sudaré mucho. Lesatín desconocemos qué día nació, pero... Puede que tenga un caspa. En abril. Seguramente. Sí. O algo, o cera, genera mucha cera. Cerumen, sí. Algo tiene que tener. Sin moveros, porque nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos. Publicidad y yo en la puta calle con cinco menores. Mamá, ¿y mi camiseta de baloncesto? Está sucia. Mañana la lavaré. Porfa, mami, hoy juego con el primer equipo. Tendré que lavar la mano. Aquí debajo del borde se esconden gérmenes. Hay mucha gente con este problema. Moscas, mosquitos, cucarachas, garrapatas, pulgones, domina los elementos. ¿Quién ha dicho que el verano no es tiempo de negocios? Además, ya de entrada, le da 111.000 pesetas. Buen negocio, ¿verdad? La llamada es gratuita. Señor Financiación. Sí, sí, 111.000 pesetas para usted. Hecho. Celebrará tenerlo. Al tanto, amigo. Cuando dice bitter, piensa en Celdano, el delicioso aperitivo de gran moda. Refrescante, refrescante. Al tanto, amigo. Pídalo por el nombre que lo ha hecho célebre. Bitter Celdano Soda. Chin chin, Celdano. Pague 4 y llévese 5. Lo juro ante Dios, porque ya es el último ya que puedo usar. Vale, publicidad. Sur Saint-Tropez, à 160 à l'heure, nos guerres se sont croisées. Moi blanche comme une endive, toi le visage tout bronzé. En poursuivant ma route, je voyais tes cheveux qui flottaient dans le vent et caressaient tes yeux. Pendant tout mon séjour, je ne pensais qu'à toi, que j'avais entrevu pour la première fois. À 160 à l'heure, tous deux on s'est croisés. Je fonçais sur Paris et toi sur Saint-Tropez. À 160 à l'heure, on s'est de nouveau regardé. Toi blanc comme une endive, moi le visage tout bronzé. Ce fut plus fort que nous, on a voulu freiner et on s'est retrouvés tous deux dans le fossé. On a vu qu'on n'était pas du sexe opposé. À 160 à l'heure, chacun est reparti. Toi droit sur Saint-Tropez, moi conscient sur Paris. À 160 à l'heure, chacun est reparti. Toi droit sur Saint-Tropez, moi conscient sur Paris. Ya se está finiquitando esto, a mí se me ha hecho bastante largo, a pesar de que no esté por ahí Don Lesatín, digo aquí, está más allá, le oigo su respiración, esa respiración profunda que impone muchísimo y sobre todo... No serás nuestro padre, ¿no? Don Lesatín, ¿qué tal anda usted? ¿Remonta o no? No remonta. No remonta. Pero bueno, ahora puedo aguantar porque ya no tengo que sujetarme el teléfono. A ver, ¿cómo lo está haciendo entonces? Pues estoy apoyado sobre el teléfono y... ¿Está apoyado sobre el teléfono? Sí, bueno... Pues... Se le oye mucho, se le oye muy triste, muy alicaído y eso era de entrar en un momento de alegría porque la terapia se termina. Ay. Y sin duda esto siempre llena de júbilo a los participantes porque esta agonía. Ay. Pues implica que ha llegado a su fin. Ay. No veo que su fin no ha llegado, sigue pero, lamentándose. Pero está preto. Sí, había preparado unos chistes y tal, pero no. ¿Pero tiene algún tipo de arenga final así apocalíptica o algo por el apocalíptica estilo? Que la que he puesto. Sí, bueno, sí. Igual sí. Lo tenía que haber dejado para el final. Bueno, todavía creo que puedo hacer algo. Yo creo que si me doy un buen trago de agua del río. Si se mete los dedos, a lo mejor. Yo creo que usted siempre nos puede sorprender porque es una caja llena de sorpresas. Bueno, venga, voy a sorprenderles. Venga, a ver con qué. Una canción. Uf, que difícil. No, pues vale. Tendría pues que sacar algún instrumento de su funda. No, no, no, pues entonces no. No, entonces mira, venga, a ver si no saque nada, los esamos de las tacas. Bueno, primero me tengo que levantar. Ay. No, no, no, no, eso no. No, hombre, no, tranquilo, esfuerzo. Tranquilo. Hombre. No, no, no, no, cuidado, no les a ti. Bueno, ya me levanto. ¿Usted está loco con lo que se arde o que le duele? Algún instrumento, no sé, a ver. A ver, tiene una mano ahí. Una ocarina, una flauta dulce. Ocarina. Un piano de cola. Una pandereta ahora que viene la fiesta. Las gafas con narices no suenan, ¿verdad? ¿Las? Sí, sí, sí. Sí que suena, sí que suena. No sé. Bueno, algo en contra de. Hablen, algo en contra de por aquí. No, no, nosotros ya es que queremos. O unas cucharillas, esto, como en plan americano ahí. Porque unas cucharillas. Claro, los americanos hacen una música ahí con las cucharas. Recuerde usted, don Lesatín, que ha fallado a la terapia número 107, un número que no aporta mucho, absolutamente nada. Lo único, recordar a los habitantes de Madrid que el número 107 de la MT le puede llevar de la Plaza de Castilla al barrio de Hortaleza en 24 paradas y en una distancia de 6,7 kilómetros. Pero vamos, usted está mejor para que llame al SAMUR, ¿eh? Ay, ay, es que es, he llegado al órgano, pero es que como está tan cerca de la cama, estoy cayendo a la cama. Ay, que te... ¿Tiene usted el órgano tan lejos? No, no, no me inspira, ¿eh? Espérate. No, no, no le inspira. Es que usted sabe que en los momentos difíciles una persona siempre saca su talento. O fuá, hay que dar o fuá. Claro. Sí. No, fuá. Piensa en chuletillas. No sé. Pero sí, es que además, el con los pantalones cayéndoseme, es como... Sí, sí, ha perdido entonces usted bastante. De luego, como diría uno de nuestros fallecidos célebres de hoy, que es Wilhelm Reid, que no hemos podido tener tiempo de hablar, está fallando mucho el orgón. El orgón, sí. El orgón. Es verdad, no hemos hablado de... A ver si su enfermedad es por no tener una vida sana sexual, una vida sexual sana, que es lo que decía Wilhelm Reid, que de ahí provenían muchas enfermedades. Bueno, ya he encontrado el instrumento adecuado. ¿Sí? Vale. No será el que nos imaginamos, ¿no? No, el calefactor del baño. Ah, bueno. Pues perfecto. Bueno, o sea que mire, de baño. El ruido es... Ay. Sí, es muy de Germán de Argumosa. Ay. Usted tiende a la saeta, ¿no? Ay. Por lo que puedo... La verdad es que si le ponen un balcón esta Semana Santa que viene, quedaría bien. ¿Está ya usted recorriendo al calentador ya en el baño? No sé. ¿En estas fechas? La presentación es buena idea, hacer transmisiones desde este puesto de mi casa, ¿eh? Bueno, pues entonces... Yo voy a dar otra vez espectáculo. Pues nada. Ya me retiro. Vale. No, no tengo inspiración, lo siento. No vale, puedo, vale. Ya no puedo. Podemos entenderlo porque no se encuentra usted con sus facultades plenas. Pero... Vamos, que está como siempre. Sí, eso también es cierto. ¿Ha estado escuchando usted por curiosidad la terapia? ¿Hemos hablado lo suficientemente bien de usted? No, sí, supongo que no, nunca es suficiente, ¿no? Pero... Ay, qué mal estoy. Esto es ruido de esfuerzo... Bueno. Le hemos echado muchísimo de menos. Esperemos que la próxima vez esté aquí. Le vamos a hacer sufrir mucho y bueno, tener todos los reflejos a 100%. Le hemos tenido, sí. Y nos vamos a... Yo por la terapia sufro lo que sea. Nos vamos a ir despidiendo. Yo le he tenido toda la tarde, todo el programa en mi corazón, no en mis intestinos, porque... Ay. Para mis destinos los suyos y yo qué sé, a ver si se anima con esto otra vez. No. Gracias, gracias. Gracias, amigos, gracias. Las masas. Por cierto, don Lesatín, vaya pensando para la próxima terapia a quién vamos a presentar de candidato para las próximas elecciones. Sí, que tenemos ese gran dilema. Y a ver qué tal va el crowdfunding. El crowdfunding, yo creo que no. Que no arranca. Que a usted le va haciendo más falta que al resto. Bueno, a todos nos hace falta. Así que nos despedimos de esta estúpida terapia. Adiós, amigos, estoy muy emocionado. Vale, pues vale. Adiós. Adiós, gracias, adiós. Recupérese. Y lo dicho, esa gran frase con la que últimamente nos despedimos, si usted tiene otra, la puede decir. No, yo. Yo sigo todavía con lo de adiós, bellas damas españolas. Pues muy bien, me parece muy bien. Yo voy a terminar con la de la terapia os hará libre. Si quieren no dormir por lo menos esta noche, y por supuesto, si algunos de ustedes quieren padecer esta noche insomnio, y tal vez durante noches sucesivas, sabrán que una de esas experiencias a las que he aludido, de pronto surge una voz femenina sumamente desagradable, y a continuación se oye, ya te tengo, te mataré, murió a los 3 meses sin saber de qué, agua, agua, me ahogo, murió pidiendo agua y ahogándose.